de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a uno de los grupos icónicos del pop español, Presuntos Implicados, con un tema de su álbum Ser de Agua de 1991. Soy Emilio Sánchez y estaban oyendo la canción Llovió. Turno ahora para uno de los primeros éxitos de John Legend. Del álbum Get Lifted del 2004 llega esto que se llama así, Ordinary People.

once and made a difference. But we're standing in the front. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? Did I find it again? What do you know? Un dúo de Noruega nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Kings of Convenience, con un tema de un álbum del año 2004, Riot on an Empty Street, la canción Miss Red. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con un hombre que hoy en día se llama Sananda Maitreya, pero cuando se dio a conocer en los 80 con su primer álbum tenía otro nombre, el señor Terence Trent D'Arby. Vamos a recordar uno de sus primeros éxitos, una canción que dice así, de 1987, Wishing Well. Kissing like a bandit, stealing time underneath a sycamore tree. Cupid by the Austin's Valentine. To my sweet lover and maid, slowly but surely, your appetite is more than I knew. Sweetly, softly, I'm falling in love with you. Wish me love, a wishing well, kiss and tell. Love a wishing well, to kiss and tell. A wishing well, a crock of dog sheep. El sabor de... de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, estaban oyendo a Sade con uno de sus temas más importantes del álbum Love Deluxe de 1992, Kiss of Life. Voy ahora con Santana y esta es una canción que hace parte de su álbum Shaman del 2002. Fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y tiene la participación especial de Michelle Branch. Esto se llama así, The Game of Love. What you want me to be. One game. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Un éxito de 1987, estaban oyendo a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, la única canción de los Guns N' Roses que ha llegado al número uno en los Hot 100 de Billboard. Sweet Child of Mine, soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de 1998, la canción que hizo George Michael como respuesta a ese infame incidente en el que se vio forzosamente revelada su orientación sexual en un baño de Beverly Hills en Los Ángeles. El tema Outside. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas, Mauricio Amador y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Let's go outside. In the meantime,